Yo quiero realmente felicitar a todas las tías y tíos que hoy día están en este proceso, digamos, de fiscalización por parte de Carabineros en forma emblemática, porque esto es algo que la comunidad está muy pendiente y les da la tranquilidad a todos los escolares que son sus clientes y muchas veces sus amigos y que ya pasan a ser parte de la familia cuando son trasladados sus niños, que aquí hay un trabajo serio de parte de todos, de las tías, de los dueños de los vehículos, de Carabineros, que está en pleno proceso de fiscalización, y del municipio, para entregarnos cierto mayor tranquilidad a la comunidad. A nosotros nos interesa sin duda que estas acciones se puedan hacer siempre, sobre todo porque aquí hay una organización que ha permitido canalizar todas las inquietudes. Yo les decía recién que para el municipio y hasta el alcalde principalmente son sin duda los mejores inspectores que están en terreno, que están en la calle, que nos pueden estar dando a conocer, ¿no es cierto?, las situaciones que a diario podemos estar nosotros, que no las visualizamos, pero ellos, como están recorriendo la comuna, nos pueden ayudar muchísimo. Y hemos abierto la puerta justamente para que nos estén informando, no sé, que se cayó una señalética, que se la robaron, que falta el tema de los pasos de cebra, que en definitiva podamos tener una fluida comunicación e información, y con el compromiso de Carabineros de tener esta fiscalización en un aspecto, digamos, positivo y no reactivo. Así que yo quiero felicitar al mayor de Carabineros que ha hecho esta convocatoria así, de esta manera, para que la comunidad vea el trabajo que estamos haciendo en conjunto con Carabineros y las organizaciones que en este caso son los de los transportes escolares, que les deseamos éxito, que tengamos un buen año escolar y que podamos hacer al final del año, ¿no es cierto?, un recuento de las actividades que desarrollan profesionalmente en forma positiva.